Hoy vas a ver lo que este hombre enamorado puede hacer por ir a verte y gritarte que te amo, aunque tu madre se moleste. No quisiera saber el requisito para estar a tu lado, así sabático. Solo quisiera saber el requisito para estar a tu lado. Adri Music.